Quiero agradecerles y decirles que a partir de mañana todo el gran equipo de expertos, profesionales, pensadores, especialistas, intelectuales, que con una conducción clara, una línea clara, van a ser parte de los equipos que van a llevar adelante el cambio en la Argentina. Brazos abiertos para todos. Es el equipo que va a dar vuelta a la decadencia y convertirla en progreso. Y también quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo. Porque hizo un aporte al debate. Y porque también él ha dicho que no quiere, como nosotros, que el Estado sea una cueva de la cámpora.